estableció, recién se venía hablando, un plazo de 90 días para la vuelta oficial del servicio. Sobre vía quedan algunos detalles, porque ya la formación de prueba ha llegado bien, a buena velocidad. ¿Qué resta, no? ¿Quedan estaciones en el medio? ¿Cuáles son los trabajos que se van a llevar adelante o acelerar en estos 90 días? Bueno, primero para mí es una alegría, y lo transmití recién cuando bajé del tren, una enorme emoción. Un pedido de Pablo cuando estaba acá cumpliendo funciones, que llegó hasta Buenos Aires, que nos pidió, así como pudimos hacer posible el tren, que llegara a Valle Hermoso, la necesidad de todo el pueblo de aquí de la cumbre, que tenga este tren, este servicio de transporte público, sustentable, accesible, que le permita a los chicos y chicas ir a estudiar si necesitan ir a la capital, ir a visitar a sus amigos. Bueno, ese compromiso que asumimos junto a Marcelo Sánchez, al gerente general de operación, al gerente regional, Ricardo Forli, poder estar cumpliendo aún en situaciones adversas, aún en condiciones de la vía que los que están acá los conocen más que yo. En la falda tuvimos que cavar 4 metros para descubrir los rieles, tuvimos que hacer contención de los terraplenes, tuvimos que renovar en algunos tramos de vía, pero cambios de durmientes. Bueno, todo ese trabajo enorme que han hecho los ferroviarios y ferroviarias, con mucha pasión, con mucho compromiso, porque además son vecinos de toda la región y quieren volver a tener este tren de cercanía, nos permitió que hoy, con un tren de trabajo, yo, la verdad que me sorprendió la masividad de vecinos y vecinas, porque hoy lo que hicimos es en realidad colarnos en un tren que tenían que venir trabajadores para ver el comportamiento de la vía. Tuvimos en un sector donde empieza a haber una pendiente muy pronunciada, la humedad del riel hace que las ruedas patinen, bueno, todas cuestiones que uno lo va viendo en estas pruebas dinámicas que tenemos que hacer una vez que pretendemos restablecer un servicio de forma responsable, que sea seguro. Bueno, pues subsanamos esa situación, avanzamos, digo, fuimos testigos nosotros de lo que es una jornada laboral de tantos trabajadores y trabajadoras para la recuperación del sistema ferroviario. Hay mucha expectativa por la población de la cumbre y de la zona. ¿Cuál otros datos se le puede brindar? Sí. Digo, una vez que ya está en condiciones. Llegamos, como frecuencia. Decía, perdóname, llegamos con un tren de trabajo, con pasajeros, con pasajeras, y que el compromiso que veníamos hablando y que lo transmití hace un ratito es en los próximos 90 días poder pensar que haya un servicio, que sepan a qué hora va a salir el tren de acá, que si quieren ir a visitar a Jorge, a Valle Hermoso, lo van a poder hacer a través del tren. ¿Va a haber un servicio especial entre Valle Hermoso y la cumbre? ¿Esa idea sigue en pie? Va a tener el servicio, es especial, la continuidad del tren de la Sierra, la conexión con el tren urbano que permite llegar hasta la ciudad de Córdoba, a la estación Córdoba Mitre específicamente. Bueno, volver a conectar, ustedes son testigos de lo que hemos desarrollado en estos 3 años y medio para Córdoba específicamente. Ayer estuvimos con Marcelo Sánchez reinaugurando la estación de Villa María, una estación con un patrimonio histórico, el edificio más antiguo en pie de esa ciudad. Bueno, la pusimos en valor, tenemos el servicio ferroviario, hoy estamos aquí en el Valle recuperando o mostrando los signos del avance, del esfuerzo de nuestro gobierno nacional en la construcción del desarrollo ferroviario después de tantos años, no solamente inactivos, sino de desinversión. Martín, ¿la estación? ¿Cómo se va a resolver el tema de la estación de TEA? Bueno, estuve recién conversando con el secretario de Turismo. Definitivamente es un trabajo, como lo hacemos en toda la extensión de nuestro territorio nacional, un trabajo conjunto con el municipio, quien tiene la cercanía, la sensibilidad, la posibilidad de sentarse con esos vecinos que hoy están ocupando un espacio ferroviario, es el propio intendente, los propios responsables institucionalmente de la localidad, de manera conjunta a trabajar para poder deshabitar ese espacio y a partir de ahí avanzar con la puesta en valor y condiciones para que tenga la localidad de Villa Yardino una parada de este servicio ferroviario. ¿Es una condición que la estación de TEA esté funcionando para que pueda llegar el tren a la cumbre? No, en absoluto. Lo que sí es una condición para poder tener una parada operativa, que Villa Yardino sea una de las estaciones de este tren, de esta extensión del servicio ferroviario del Tren de la Sierra. ¿Hay fecha de inauguración, Martín? No, por eso decía antes, yo estimo, entre parte de lo que me van diciendo en los avances, en las distintas actividades que hay que llevar adelante en la propia vía, estimo alrededor de 90 días. Todavía fecha precisa no, pero sin duda van a estar en conocimiento cuando tengamos la fecha definida, en virtud de estas cuestiones operativas necesarias para que el tren, cada vez que salga de Córdoba o pase por Valle Hermoso, vaya por La Calera, bueno, para llegar aquí a la cumbre, lo haga de forma segura para que todos los vecinos y vecinas de la región puedan tomarlo. ¿Se van a habilitar apeaderos? Nosotros estamos avanzando con la puesta en valor y condiciones de los apeaderos del Tren de la Sierra. Se van a habilitar las estaciones que están operativas, los andenes provisorios para por el tema de alturas de los propios de las propias estaciones o apeaderos, y van a tener las distintas paradas en esta traza. Bueno, todavía no llegamos a la cumbre. Yo la verdad que admiro y me genera de responsabilidad compromiso, pero también de mucho placer que el objetivo que nos trazamos al inicio de nuestra gestión, una decisión clara de nuestro presidente, la vicepresidenta, de alguien que fundamental fue para poder tener, porque esto se hace con plata, digo, esto es inversión, esto es de lo que cada uno aporta en su localidad, en su provincia, que vuelve al uso de los propios vecinos y vecinas, los propios ciudadanos. Digo, fue el ex diputado de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados y actual ministro de Economía, que logró, entendió el desarrollo ferroviario que nosotros le presentamos al inicio de la gestión, y por eso hoy tenemos en el haber más de 70 estaciones que hemos reactivado con vida ferroviaria, más de 15 servicios ferroviarios en la propia provincia de Córdoba, digo, y está bueno hablar de su lugar. Digo, un tren que hacía 30 años que no llegaba a La Bulash, a Vicuña Maquena, a Levalle, hoy es un tren que semanalmente tiene la posibilidad de ir hacia San Luis o ir hacia Buenos Aires. Definitivamente, eso que nos hemos comprometido, como nos comprometimos con Pablo, con Miguel, con Jorge, con cada uno de los del Valle de Punilla, de reactivar este tren, bueno, hoy lo estamos cumpliendo con mucha responsabilidad. Gracias. ¿Puede ser una foto? Bueno, muchachos, acá ya la palabra del presidente de Trenes Argentinos para Radio La Minga y muchos medios, porque verdaderamente esto ha sobrepasado totalmente las expectativas de gente, de medios, de todo. Mira, el doble de gente que lo que había en